CMC. MPG. Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el oscuro. Vinimos a traer de la cotorra que te gusta. El flow tuyo, mami, cangre lo disfruta. Noche de fiesta, se hizo pa' bailar. Enciéndete con Betty por el ritmo, déjate que toque. No tengas miedo, a ti yo te prefiero porque sabes lo que quiero. A tu novio que suplique porque ya quedó en cero. Vamos a desacatar, no mami, no me des un pero. Aquí tenemos labia para ti, para tus amigas, la que quieras, la que venga, no tenemos preferida. Si estás sangrina, ven que te curo las heridas. Dale banda a tu evo, no le pares si se quilla. Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el oscuro. Mami, yo estoy ansioso por comerte completo. Paso a paso enseñarte todo lo que tú no sepas. Suéltate un poco, todavía te noto tensa. Vamos a lo que vinimos, dime para qué lo piensas. A mí no me de cotorra, véndame lo que yo quiero. De todas las menores eres tú la que prefiero. Porque tú tengas lo tuyo, chula, yo no cojo celo. Tú tal vez con tu novio que contigo lo que quiero. Cuando yo te vi, mami, dije so sexy. Y desde ese momento por ti yo me volví crazy. Es que tu cuerpo me enciende. Tengo que hacer par de truquitos, chula, pa' ver si te prende. Tú te pusiste pa' mí y eso yo lo entiendo. Sé que te gusta mi flow y como yo le estoy metiendo. Permanecemos adelante, chula, a través del tiempo. Somos los gedeones y el perfecto mami. Ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el oscuro. Mami, tú si estás dura, ven, vamos pa' el cuarto. Te voy a enseñar que manda, mami, yo no relajo. Entiende que quiero llevarte pa' lo oscuro. Menor tú te aceleras y eso yo lo disfruto. Prepárate que esta noche quiero castigarte. Con ese movimiento el corazón me late que tú al igual que yo quieres sesión. No lo pienses dos veces y vamos pa' la habitación. My eyes in the flow that we're showing in this party. Don't ask me if I'm single, girls, move your body. Tonight doing my thing, I'm gonna make you feel right. Don't worry about the moments with me, you will never cry. Your heart is so good and your mind is so sweet. You know one of my dreams is take you all to my suite. Residential, of course, this is quality. Excuse me if I sound like dumb, but you got that sensuality. Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el Mami, ya empezó la noche y es tiempo de que te actives, de que te desacate y me perres bien duro. Que mueva tus caderas y poco a poco me domines. Y cuando estemos calientes vamos pa' el oscuro. Byron, la excelencia, el perfecto, produciendo, yo. Complex de elegancia, MPG, Alexi, MC, Chile Ten, yo. Three Way Family.